Historias, mitos y leyendas del rock en la voz de Cecilia Lía. El rock argentino tiene varios tesoros perdidos. Muchos discos que en realidad fueron cassettes grabados en condiciones más que precarias, que fueron pasando de mano en mano, copia tras copia, en una época sin internet ni tecnología digital y que no llegaron nunca a ser reeditados. Uno de esos tesoros perdidos es Noches Agitadas en el Cementerio, el debut de Todos Tus Muertos. Fue grabado en vivo en el mítico Paracultural de la calle Venezuela al 300 y editado por el sello Catálogo Incierto, propiedad de Daniel Melero, en el año 1986. El sonido del cassette no es el mejor, parece haber sido grabado con un Walkman, salvo por un track grabado en la casa de Melero, seguramente usando una porta estudio a cassettes. Años después, varios de los temas fueron grabados de nuevo y repartidos entre los dos primeros discos de la banda. Pero hoy, y a un solo clic de distancia, se puede volver el tiempo atrás y redescubrir cómo sonaban los Todos Tus Muertos en aquellas noches agitadas de la década del 80. Historias, mitos y leyendas del rock, en la voz de Cecilia Lía. Encontralas también en nacionalrock.com.